Aires de Pasión, la información cofrade en Radio Brique. Aires de Pasión, espacio patrocinado por SM Servicios Inmobiliarios. SM Servicios Inmobiliarios, su inmobiliaria en Ubrique, en Los Callejones. Mis labios quedan suspensos, estrella, para cantarte. Se me hace un nudo el pecho y solo atino a rezarte. Reina del Jueves Santo, que brillas como una estrella, quisiera en este momento componerte algún poema, pero yo no sé cantar, con la gracia que aquí tienen los poetas de mi tierra. Y quisiera ser farol que de tu palio ilumina la trasera. Quisiera ser el jarrón pata de tu parihuela, luz que ilumina tu rostro de las enrizadas velas que entre varales y flores se funden siempre a tu vera. Quisiera ser bordador de tu talla, saya que ofreciera esa hermandad nazarena, también aquí de tu tierra. Besos que se dan al aire, bulla que siempre te espera un año más para verte en una esquina cualquiera. Quisiera ser yo, señora, capataz de tu belleza, costal de tus costaleros bajo tus plantas señeras, humo del incensario, cuchara de tu naveta, flor que rozara el palio que cuelga de una maceta en un balcón desde donde se derrama una saeta que como oración te ofrece el tato en cada primavera. Quisiera rezar la salve ante tu rostro, señora, y pedirte en oración por mi tierra toda entera, que tú le des la esperanza a los que ya nada esperan, al que suplica callado, al que perdido se encuentra. Quisiera ser el aroma ese que al pasar tú dejas, mezclado con azar y en el alma se te queda. Quisiera ser techo palio, bambalina, varal que con gracia se meciera. Paz que llena la calle, las calles del Ubrique antiguo, el cirio de un penitente que va protegiendo su luz para que llegue encendido. Tu imagen color sepia, que escondida en su cartera va cerca del corazón de aquel que sentado en tu silla todos los años te espera, como hace ya 50 y alguna más primavera, verte pasar por su puerta. Silencio del nazareno, sonido de las cornetas, suelo de la Trinidad, y poeta ser quisiera para decirle a mi gente que no existe más pureza que la que tiene una flor, que siempre estará en primavera, que vivió siempre en el jardín y le llamamos estrella. Thank you. aquí quedaron los sones de Virgen de la Palma. Una marcha bastante gaditana, ¿verdad? Buenos días, Algares. Sí, marcha de Manuel Barrizón, compuesta para la Virgen de la Palma de Cádiz. Buenos días, oyentes de Radio Brique. Comienza aquí Aire de Pasión. Y aquí estamos Olegario García y José Manuel Naranjo para llevarle a ustedes en este último día de emisión del programa por este año, para llevarte todo lo que se va acumulando. Se nos va acumulando muchísimas cosas, muchísimos actos en esta Semana Santa, ya Martes Santo hoy. Y vamos a hacer una llamada aquí al jefe de la Policía Municipal para ver el dispositivo que nos tiene montado este año. Buenos días, José. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué hay, Pepe? Mira, te llamo aquí para ver el dispositivo que tenéis preparado para la Semana Santa de Ubrique, para esta Semana Santa del año 2014. Bueno, pues como en años anteriores, pues contamos con un dispositivo, sobre todo para el despeje de las vías por el que va a transcurrir las procesiones de vehículos. Es el trabajo que se hace anterior a las procesiones, como ya digo. Y posteriormente, pues, la regulación del tráfico por todas aquellas calles por las que discurre la comitiva. En principio, pues, generalmente se cuenta con 5 agentes por turno para el normal desarrollo de la actividad esta. ¿Y el despeje de calle de vehículos con cuánta antelación se efectuará? Generalmente lo hacemos dependiendo de la hora de salida. Si la hora de salida viene ya de la tarde-noche, como es, por ejemplo, mañana, miércoles, que es a partir de las 10 de la noche, pues nosotros solemos poner las cartelerías para el despeje de las vías que antes de las 5 de la tarde tienen que estar despejadas las calles. Después, como el jueves sale un poco antes, pues siempre vamos reduciendo el horario dependiendo de la hora de salida. Hay también que regular el tráfico a la entrada del pueblo por afluencia de vehículos en algún día. En principio no, porque no afecta, digamos, lo que es la entrada de vehículos al pueblo, ya que la mayoría de los pasos procesionales van por la parte del casco antiguo de la población. Eso sí, el domingo sí hubo un poco más de regulación de tráfico a la entrada, por el tema de que las calles por las que discurría sí cogía un poco lo que era la entrada del pueblo, como en la avenida Solís Pascual. ¿Y qué día hay más afluencia de vehículos en la Semana Santa, de fuera de Ubrique? ¿Qué día llegan más personas en cuanto a vehículos? Sí, aquí generalmente, por la cultura que hay, generalmente es el jueves cuando más afluencia de vehículos solemos tener en la población. ¿Vais a participar en la procesión? Perdón, no le he oído. Que si vas a participar en la procesión. Ah, sí, sí, por supuesto, como en años anteriores. Mañana con el cautivo procesionaré y el jueves santo también, si no hay ningún impedimento, y por supuesto el viernes con el santo entierro. Pues desde aquí te convoco para el jueves santo por la mañana, a la hora del Ángelus, te convoco en la ermita de Jesús Nazareno, que queremos que estés allí para un acto que vamos a realizar, y queremos que te personas allí para que estés presente. Allí estaré. Muchísimas gracias por tu invitación. Pues muchas gracias, Pepe. Buenos gracias días. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Pues aquí la... Aquí la información de la Policía Municipal, dándole a los horarios para que todo el mundo sepa a la hora que van a empezar a despejar la calle de vehículos, por todo el que esté afectado por el paso de las procesiones, por el casco antiguo más que nada, para que sepa a la hora que se van a empezar a despejar las calles, que no tengan problemas para el discurrir de las procesiones y que puedan tener el coche, que no vayan a tener ningún disgustillo, hombre, que tampoco queremos que... Que se lo lleve la grúa. Empezaremos el Jueves Santo. Tenemos también la procesión de por la mañana, que va a tener algún cambio, ¿no? Sí, el jueves, la procesión de los niños que teníamos, que salía de la ermita del San Antonio, pues sale del San Antonio, pero sale de una casa particular aledaña allí al templo. Uh-huh. Saldrán los pasitos y dice, bueno, allí habrá gente de la hermandad que va a estar organizando todo. Uh-huh. Y de allí saldremos pues hacia el Jesús para estar sobre las 12 la hora del Ángelus en el Jesús para rezar el Ángelus. Vale. Tendrá la soledad solidaria y algún que otro acto más que tenemos por ahí pendiente que no podemos develar ahora mismo nada. Tengo algunos homenajes, algunas cosillas que hay por ahí. Alguna cosa y la Vela Solidaria, que será la asociación de afectados por la fibromialgia. Son los que le estarán encargados de encender esa vela solidaria que todos los años se le deja a una asociación para que sean ellos los que la enciendan. Es la primera vela que se enciende en la candelería. La primera, se deja ahí está todo el día encendida. Uh-huh. Entonces, los niños que quieran participar solamente tienen que personarse en el San Antonio. Y ya de allí le daremos las pautas pertinentes para salir. No hay ningún tipo de problema. El Jueves Santo por la mañana sería la salida. El Jueves Santo a las 10 de la mañana. Sería la protección esta de los pasos de los críos, que llevan ya unos cuantos años haciéndose, ¿verdad? Sí, lleva ya un par de años. La verdad es que cada año con más afluencia de público. Uh-huh. Y los niños, pues, muy bien. Muy metidos en su papel. De costaleros, de capataces, de todo. Y bueno, viviendo lo que es la Semana Santa plenamente. Metido a su forma. Metido en su papel. Hay niños con tambores, bueno. Algunos se lo toman muy a pecho. Sí, ya está. Ayer creo que hubo alguna procesión por ahí, creo. He visto una fotografía de algunos críos por la calle. Nos pudimos ver ayer por una fotografía de algo. No tengo constancia de... Sí. No lo he visto. Le salieron ayer algunos. Sí. Se cerraron en la secretaría, ¿verdad? Sí, ayer ya cerramos lo que es el reparto de papeletas de sitio. Tenemos unas 530 y algo, no sé exactamente el número, 530 y algo solicitudes para la estación de penitencia del jueves y del viernes. Y ya mañana miércoles pues publicaremos las listas en... aquí en la Ermita de Jesús y allí en el San Antonio, para que todo aquel que quiera ver, pues, el sitio que va a llevar en la cofradía en la calle, pues, pueda verlo sin problema. Fue una pregunta que estaban ayer por la tarde, había gente preguntando que si con la papeleta que se le daba, tenían que ir a recoger otra papeleta con un número o algo. No, porque si no sería incordiar mucho a todas las personas. Esto es que están ahí la duda. El papel que se le ha entregado en secretaría es... lleva un papel doble, se corta la mitad, uno se queda para el recuerdo de la persona, que lo guarde como quiera, y el otro lo presenta al guardia de seguridad que va a estar en la puerta de la ermita de Jesús, para que pueda, es como un pasaporte para poder entrar. Entonces, una vez dentro, va a haber gente de la Junta de Gobierno, los fiscales de tramo, diputados de mayor de gobierno y demás, que le van a decir dónde está su vela para que la coja. Y como con una antelación como de 20 minutos, media hora antes de las 9 y media, formaremos en la medida de lo posible la cofradía dentro de la ermita para que a la hora de salir no haya follones, no haya ningún tipo de problemas, porque siempre hay gente que tiene un número o tiene un puesto de salida y quiere ir más cerca del Nazareno y demás. Aquí vamos a respetar plenamente nosotros lo que es la antigüedad del hermano, que es lo que prima en esto. Entonces, cada hermano, según la antigüedad que tenga y según el enser o lo que haya solicitado, pues lo hace el programa informático, lo hace automáticamente. No, es decir, que no está manipulado por nosotros ni nada, sino él automáticamente con la fecha de antigüedad dice en el sitio que tiene que procesionar. Y punto. El programa es un programa que utilizan... pues muchas hermandades de Sevilla, es decir, que está bastante, bastante depurado y yo creo que no vamos a tener ningún tipo de problema. Pues bien, vamos ahora a establecer contacto con el concejal delegado de limpieza urbana, Bartolo Panal. Buenos días. Hola, sí, Bartolo. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Mire, estamos haciendo una ronda para ver los servicios que va a haber esta Semana Santa, el dispositivo de servicios públicos, y es para lo que hemos contactado contigo, a que nos explique el dispositivo de limpieza urbana y limpieza que va a haber en estos días de Semana Santa, en estos días de grande de Ubrique. De acuerdo, sí. Por comentarte a grosso modo un poco sobre el dispositivo de limpieza, pues dependiendo de los recorridos también habría que desplazar contenedores, habría que movilizarlos para quitarlo de la vista del recorrido de diferentes cofradías y, por supuesto, hacer un bardeo en esas calles donde pasarían los pasos de cofradías y que quedara lo más limpio posible. Por la circunstancia de la derrama de cera, y ¿verdad? Por supuesto, sí. Hay sitios donde el derrama de cera de las velas puede hacer rebalamiento de tema de coser a la hora de que terminen las procesiones. Mm. Está previsto de que se le haga un bardeo especial para que se limpie toda la zona aquella de que se queda cubierta de cera, que claro, sí. por tema de peligro de que cualquier cosa le pueda ocasionar. ¿Habrá algún bardeo especial también en la zona de Jesús y de Jardín? Ya por está. Supuesto, la zona de tanto como las entradas de a las salidas de las cofradías y a las entradas se hace un bardeo especial de la plaza. Uh-huh. Y todo lo que la calle adyacente al alrededor, sí. ¿Y los contenedores sí se van a despejar también? Sí, como ya te comenté, los contenedores, o hay algunos que, pues, sobre todo los de vidrio de papel, uh-huh. esos se quitarían, se eliminarían. Uh-huh. Pero los de DRCU, si vemos los servicios de limpieza ven que pueden retirarlo o quitarlo de la vista de la zona del recorrido, ¿sí? Pues no hace falta que se lo lleven, sino lo que hacen es cubrirlo un poco en diferentes zonas. Entonces, ¿habrá algún horario especial de recogida o se seguirá el mismo por el tema del paso de cofradía? Sí, como ya te digo, los diferentes contenedores, en diferentes sitios no se podrían eliminar, solamente se desplazarían a un lugar más que esté más tapado. Uh-huh. Y para que, claro, la limpieza el tema de la recogida de residuos se tiene que hacer todos los días. Entonces, el ciudadano tendría que echar la basura en el contenedor que tenga más cerca, claro. Se le notificará con un papelito indicándole dónde se desplazan los contenedores. ¿Vas a participar en la Semana Santa de alguna forma, Bartolo? Sí, por supuesto. Yo participo en la Semana Santa todos los... lo máximo posible. ¿Te gusta? Como igual que hice el año pasado, sí. Participaré en todas, sí. ¿Eres hermano de alguna cofradía? Pues sí, soy hermano del cautivo. Muy bien, estoy apoyando lo nuevo, que salga gente nueva y apoyen lo que se va generando aquí en el pueblo. Pues muchas gracias, Bartolo, por esta información. Buenos días. Pues no hay nada de qué. Vale, que haya una gran Semana Santa. Gracias, Bartolo, muchas gracias. Vale, hasta luego. Vamos a pasar ahora a darle los horarios y la recorrido y la información sobre la agrupación parroquial Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, que la tenemos por aquí, ¿verdad, Samuel? Sí, nos han pasado una nota en la que nos ponen los horarios de la estación de penitencia del Miércoles Santo. Salen mañana a las 10 de la noche de la parroquia de Nuestra Señora de la O. El itinerario es el templo parroquial, plaza del Ayuntamiento, botica, Santísima Trinidad, calle Nevada, Torre, Ermita de San Antonio, Plaza del San Juan, Real, Plaza del Ayuntamiento y Templo Parroquial. Sale, como he dicho antes, a las 10 de la noche y tiene una hora estimada de entrada sobre la 1:30 de la mañana. Estarán entonces el paso de la Cruz de Guía, a las 10 de la noche estará ya en la puerta después de haber hecho ya esa misa especial al cautivo, que el año pasado fue en el San Antonio, creo. Sí, el año anterior se está celebrando en el San Antonio, pero ya yo creo que debido a la afluencia de público y de gente a la misa del Miércoles Santo, pues yo creo que han decidido hacerla en la parroquia delante de, uh-huh. del paso de Nuestro Padre Jesús Cautivo, que ya estará ya preparado y demás. Sí, porque yo creo que ya estaban ayer. Sí, yo he visto yo por ahí fotos publicadas que están ya pues... están en su paso. A ver, tiene una estación de penitencia. Yo creo que el tiempo debe aportar bien este año. Que yo estoy sí, mirando, el tiempo está acompañando. Yo creo que no hace mucho que no teníamos una Semana Santa tan buenísima. Tan, ¿no? Buena. Pues vamos a ver si es verdad que estos hermanos de Jesús Cautivo pueden hacer su estación de penitencia como está previsto. Uh-huh. Con esa afluencia de gente como otros años. Sí, pues vamos a pasar ahora un poco de música, la marcha que tenemos ahora. Pues tenemos ahora Aniversario Macareno, Y se lo vamos a dedicar a nuestro amigo José Manuel Solano, que exactamente, nuestro prioste. Nuestro prioste, lo vamos a dedicar. Que bastantes horas le echa ya. Que hace muchas horas allí en la iglesia preparándonos nuestras cosas. Y ahí hay que dar la marcha, esta preciosa marcha que nos hemos evocado la Semana Santa sevillana con la Macarena por las aquellas calles de Estrellita, como nos gusta a nosotros, que sean con las dificultades para meter esos pasos tan grandes por esas calles con esos varales impresionantes. Donde se ve lo bueno. Donde se ven los buenos costaleros, los buenos capataces. Es donde se debe ir. El Jueves Santo, ¿a qué hora empezaremos nosotros? Pues el Jueves Santo tenemos a las 9:30. Tenemos a las 9:30 la cruz de guía en la puerta de Jesús. Uh-huh. Y cogemos pues nuestro itinerario habitual, calle Jesús, Toledo, Plaza de la Santísima Trinidad, Botica, Plaza del Ayuntamiento. En el ayuntamiento haremos como el año pasado, haremos estación de penitencia a la parroquia, así que entraremos en la parroquia. Uh-huh. Vuelvo a repetir que los nazarenos entramos a la parroquia y salimos por la puerta de la plaza de la ermita de San Pedro. y salimos otra vez a la plaza por allí y esperamos que las imágenes pues entren al monumento que estará... Mira, está la Virgen del Pilar ahora mismo. Exactamente, y esperamos que vuelvan a salir las imágenes a las que acompañamos y después organizaremos otra vez el cortejo hacia lo que es la calle El Agua, Plaza de Colón, San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco y a la Plaza del Jardín otra vez. Y a su templo. Exactamente. Tenemos al otro teléfono a José Manuel Solano. Buenos días. Muy buenos días, Alegario. Que es buenos el prioste. Don Naranjo. Buenos días. Don Naranjo, buenos Solano. Días. Es el prioste de nuestra hermandad. Es la persona que más trabajo tiene en estos momentos en la hermandad. Tiene 28 horas al día en vez de 24 sí. de trabajo. Y está con una incesante tarea montando los pasos, montando altares, montando de todo. ¿Verdad? Buenos días, Solano. Bueno, sí, allí estamos liados como todos los años y todo eso, liados con los pasos, con todo, preparándolo todo para la salida del jueves y del viernes. ¿Cuántos pasos tienes que montar? Pues son cuatro los que hay que montar. El uh-huh. Nazareno, la Estrella, Santa Entierro y la Virgen de los Dolores. Uh-huh. ¿Qué tipo de zorno floral lleva el Nazareno Ceño? Pues el Nazareno lleva lentisco y siempre viva mora. Siempre viva mora. Siempre viva mora, sí. Esta es una... Una flor bastante bonita, uh-huh. El morado con el que la túnica que le han puesto este año, ¿cuál es? La que le regalaron el año pasado es morada con unos apliques en dorado y entonces va a quedar precioso, sí. Va a quedar muy fantástico, bien. Fantástico ese Cristo morado alto de ese paso impresionante con la túnica de color morado y la flor siempre viva el lila con el lentisco, que hemos vuelto al lentisco otra vez. Sí, porque este año había que hacer recortes y, uh-huh. y la ha vuelto otra vez a tocar el Nazareno. Entonces, el paso más grande y el que más flores lleva, pues lógicamente... Ajá, el lentisco famoso, el lentisco que, digo, que digo. Recuerdo yo hace un montón de años, cuando yo empecé a entrar a la hermandad, se iba por el lentisco, me dieron la novatada, me dijeron que a las 6, que ahora hacía por lentisco, me dijeron a las 6 de la mañana en el estado. En el estado, y fuimos a por el lentisco a las 9, de las 6 a las 9 nos hinchamos de anís y de cosas y llegamos con un... ¿Llegaste como para poner el antisco? Como para coger el antisco, en la novata. Y se recogía el antisco, se volcaba, había que cortarlo una medida y claro. Había que ponerlo en una tela metálica. Después tenía que venir don Miguel Toro, jardinero de Ubrique, jardinero municipal que había en Ubrique, que cuidaba el jardín, que desde entonces empezó a deteriorarse el jardín, desde que Miguel jardinero se jubiló. Cierto, sí. Y este hombre venía y con sus tijeras de podar, le daba el recorte al lentisco que estaba puesto en el paso, a todo ahí en bruto, y él lo recortaba. Le daba forma. Le daba su forma, la que nosotros le decíamos, se la daba, y después se pinchaban los claveles ahí como salían todos uh-huh. antiguamente. La Virgen también y el Nazareno, de las dos formas. Uh-huh. Pero este año no, este año va de otra forma, ¿no? Eso va puesto este año ya de una forma más bueno, moderna, ¿sabes? ¿Verdad? Sí, llevaba unos corsos que son de todos los que clavan las flores secas y eso. Uh-huh. Más fácil y menos trabajo en parte. Uh-huh. Sí, no, en la tela metálica lleva muchísimo trabajo, la verdad. Claro, la facilidad que tiene la flor siempre viva es que no hace falta que el corcho esté mojado, ¿verdad? Que va, por eso es. Y se mantiene, una vez que se seca, se queda el mismo color que tiene también. Uh-huh. ¿Y la Virgen de la Estrella que le ve? Que... Pues Margarita Blanca, va a llevar. Margarita Blanca. ¿Qué uh-huh. salla la has puesto este año? Pues la que se le regaló en el 50 aniversario. Creo que es la más nueva que tiene, diéramos. Una preciosa salla ahora de bordada, David que Calleja. Nada más de eso, entonces. David Calleja, excelente sí. bordador del puerto de Santa María, que ya ha hecho varios trabajos en Ubrique, no solo para nosotros, sino para otras hermandades. Ha hecho algunas cosas ya y es un artista. ¿Algún tipo de estreno, Solano? Pues no. Que yo sepa, no lleva estreno ninguno. No va a llevar. El capataz de la Virgen de la Estrella nada más, ¿no? Solo tenemos capataz. Tenemos Antonio Angulo, que es al que vamos a estrenar solamente. Sí. La Virgen de los Dolores, el zorno que lleva. Pues me van a hacer claveles blancos. Claveles blancos. Y sí, llevará, sí. ¿Qué candelería lucirá? Pues va a lucir parte de la candelería que se le quitará el Jueves Santo por la noche una vez que se encierre de la Virgen de las Estrellas. Hay que hacer también. Porque un paso nuevo y la cosa, pues, verdaderamente, económicamente no está bien, no está como para comprar ahora más candelería ni más enseres ahora mismo. Sí, no, tenemos que entonces tenemos que reciclar de unos a otros. ¿Va a estrenar algo de la Virgen de los Dolores? Pues el manto. El manto. El manto que es, el manto. Le han regalado las hechuras y los interiores, ¿verdad? Sí, sí, el forro y el encaje y eso. Le han regalado una hermana de la hermandad que se ha ofrecido gustosamente para hacer esta ofrenda a la Señora de los Dolores. ¿Y el centro de entierro, cómo, pues, qué tipo de flores lleva? El centro de entierro va a llevar rosa roja oscura o más bien corinta. Las he pedido, a ver lo más oscura que me las pueden traer. Es una soberbia imagen que las flores estas le dicen mucho a la soberbiedad del día y de lo que es, que debe tener en cuenta que un Cristo muerto, que es una procesión, es un entierro, y le da una soberbiedad y una elegancia, sobre todo una elegancia, porque esta flor color sangre, que es la que lleva color sangre, le da una seriedad con ese paso del color oscuro que ya veremos. ¿Cómo es? ¿Y para cuándo tendrás todo preparado? Porque esto no se hace en 2 días. No, en 2 días no. Por ejemplo, mañana a las 8 de la mañana estamos allí en Jesús, pues liado ya, colocando flores y poniendo flores, y hay que dejarlo, por lo menos los tres pasos que están en Jesús, hay que dejarlo por la noche, tienen que quedar terminado. ¿Con cuánta gente cuenta para...? Pues yo digo que todo aquel que se acerque, si normalmente suelen ser alrededor de 10 o 12 personas, y gente que se va acercando, es una hora, otro es pegando allí un rato, media mañana, por la tarde, y así vamos entre todos. Lo invita a desayunar y seguro va mucha gente. No está la cosa como para poder... A ver si algún padre por alrededor hace un patrocinio y nos invita por lo menos a café. Una preguntita, Solano. ¿Cuántas horas le dedicas a la hermandad? Pues la verdad no lo sé, no las he contado, si las llega a contar. Se va a poner en la puerta de Jesús, te va a poner una maquinita de picar. Sí. A ver, es que siempre está encendido, Jesús siempre está encendido. Y ya has descubierto otro sitio, Unificación también está encendido muchos también, días. También. La cena, cuando no están encendidos, están otros. Estos días no solamente yo, sino también, por ejemplo, los... Sí, estos días hay mucha gente trabajando porque... Las papeletas de sitio y todo eso, que no solamente he sido yo. ¿Cuánta gente forma en el equipo de Prioste? Porque me imagino que habrá alguien más. Normalmente solemos ser, o digamos, las personas que vamos, digamos, en el esto solemos ser tres. Después ya todo lo que viene ayudando y todo eso, ¿sabes lo que te quiero decir? Con las que yo cuento solemos ser tres. Normalmente. Sí. Y durante la procesión, ¿hay gente por fuera que está atento a algo de los pasos? Yo normalmente, bueno, el jueves no, porque el jueves voy cargando, voy con el Padre Jesús, pero el viernes suelo ir por fuera. Solo ir más atento a la Virgen de los Dolores, sí. Más que nada por si hay cualquier cosa, cualquier problemilla, pues está ya a la mano, o si pasa cualquier en ella, o en los demás pasos, desde que decir, estoy normalmente atento. Sí, hay dos o tres personas más que suelen también estar allí. Sí, problemilla de lluvia, bueno. Joder. Por ejemplo, el año pasado cuando llovió, tiene uno que tire para Jesús corriendo, digamos, para abrir las puertas. Sí, hombre, claro. Estuvo lloviendo. Este año esperemos que no llueva y que no va a llover. Sí, no, hombre, y que no haya que volverse ni que haya que hacer nada. Este año esperemos que todo funcione como tiene que ser y esté aquello ya en condiciones. Sabemos que tienes el jueves, te queda un rato después de la procesión, ¿verdad? Después de la procesión hay un rato. Hay que desmontar parte de la candelería de la Virgen, como ya he dicho, hay que limpiarla y hay que terminar a montar el paso de la Virgen de los Dolores. Por eso te digo que hay un rato y hay que limpiar también todos los portacirios para el día siguiente, para ponerlo y tenerlo todo, porque como hay que llevar San Antonio parte de los enseres, pues hay que tenerlo todo previsto y listo para llevarlo allá. Para el día siguiente, es verdad, hay un equipo de... Hay que echar un rato después de la procesión, que después de entrar cerca de las 2 de la noche, allí pueden dar a las 4 de la mañana fácilmente, terminando de hacer todo lo que hay que plantear para el día siguiente, para que esté todo en perfecto orden de uso, para que esté radiante la Señora de Dolores, que este año va a estrenar también el paso en Semana Santa. Sí, está haciendo penitencia. Pues muy bien, José Manuel. Muchísimas gracias por haber estado aquí en directo para contarnos cómo va el tema de Priostía y cómo llevas el trabajo, que un poquito agobiado, un poquito a la carrera, como siempre, pero muy bien. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti, Olegario, y gracias a don Naranjo. A don Naranjo. Muchas gracias. Aquí. Buenos días. Pues bien, ahí quedó esta declaración del prioste de nuestra hermandad, que está a la carrera con los preparativos que se le vienen encima inminentemente. Como todo el mundo. Como se le están viniendo encima. De tiempo, Como se están viniendo encima también a lo de mañana. Claro. Sebastián Casillas, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Olegario. Buenos días, Sebastián. ¿Que se nos viene encima? Se nos viene encima. Estábamos deseando de que llegara el día y como quien no quiere la cosa, pues casi se han ahí está. Sin verlo ni pensarlo. Ya está ahí. Ya está ahí. Y sin peligro de mañana. Bueno, vamos a ser todavía un poquito cautos. Parece que la previsión es buena, que todo apunta que va a estar el tiempo bien. Todo. Pero yo voy a decir, como dijo el otro, que no venderemos la piel del oso antes de cazarla. Pero no llueve. Yo creo que ya no llueve. Ya todas las previsiones de todos los centros de meteorología no se van a equivocar. Tampoco creo que vaya a jugar una mala pasada al tiempo, aunque es caprichoso en esta fecha, pero tanto ya no creo. Ya no nos coge. No, parece que apunta ya todo no nos bueno, coge. Parece que apunta todo bien para todos los días, la verdad que sí. ¿Cómo tenéis aquello ya? ¿Está todo en condiciones preparado y listo? Bueno, pues el domingo de Ramos por la tarde se procedió a lo que es la muda del paso, se trasladó el paso a la parroquia y posteriormente pues se trasladó lo que fueron todos los enseres, las distintas cosas que salen lo que es en el cortejo procesional. Uh-huh. El mismo domingo de Ramos por la noche, pues con la grúa que tenemos, con el artilugio que tenemos, se subió lo que es la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado a su uh-huh. paso, el paso de misterio. Y Nuestra Señora de la Esperanza, María Santísima de la Esperanza, pues se puso lo que es presidiendo el retablo, presidiendo el altar, sí, donde habitualmente están ambos. Y ayer lunes por la noche, pues ya vistieron lo que fue la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, lo estuvieron vistiendo la imagen, y ya la imagen está vestida con los hallones puestos al paso, a expensas de esta tarde-noche que se empezará a poner lo que es el manto de flores, y posteriormente pues lo que es las cartelas, los fardones y todo lo que ya conlleva terminar de revestir lo que es el paso para que esté lo más digno posible para hacer la estación de penitencia. ¿Qué tipo de cerno flora lleva nuestro Padre Jesús cautivo? Pues este año va a salir con flor de paja morada, que es una variante de la siempre viva, es una flor que es muy parecida a la siempre viva, pero es otra variante. La siempre viva, digamos que es más redondita y esta hace forma como de campanita. Entonces va a ir un monte de flor de paja morado uniforme, sin más nada, muy sobrio. Monte morado. Pero seguro que queda muy muy bonito. Vamos a coincidir en el zorno floral. Bueno, yo de la verdad no tenía conocimiento de nosotros de otros pasos de los distintos zornos florales. Es que ahora mismo acabamos de hablar con el prioste de Nazareno y nos ha dicho lo que tiene comprado, que no lo sabíamos hasta esta mañana, no me he enterado lo que le iba a poner, porque eso lo lleva él y él que se encarga del tema este, y le hemos entrevistado ahora mismo y nos ha dicho esto, de que lleva siempre viva morada. Sí, bueno, aunque la siempre viva y lo que es la flor de paja morada, hay diferencias, no llega a ser todo igual. De hecho, tengo entendido que el morado de la siempre viva es un morado más un poco más claro y el de la flor de paja, que es como una campanilla, es un morado más intenso, más oscuro. Pero es lo mismo, que se queda, no hace falta riego ni agua ni para que se mantenga, ¿verdad? En el caso de la siempre viva no es una flor que tiene mucho aguante. La flor esta de paja no llega a ser siempre viva, te explico. Tiene aguante, pero es un aguante de una semana y media. A la semana y media esa flor se seca y tienes que tirarla. No es como la siempre viva que permanece para siempre. Sí, la siempre viva se queda como está, como queda. Es una variante, es de la familia de la siempre viva, pero no llega a ser siempre viva. Pero seguro que queda muy bonito. Sí, esta es la flor que se cría en los sembrados de trigo, los sembrados de paja, toda la zona agrícola donde siembran, digamos que cuando van echando lo que es la semilla del trigo, de los restos de las semillas, lo que son las cunetas, nace una flor silvestre que la hay en tres variantes, la hay en morada, en amarillenta y en blanca. Y llevábamos años queriendo salir de esta manera y este año pues se ha localizado un sitio donde la había morada y nos venía pues claro, bastante bien. Bastante bien. ¿Y qué túnica le ponen? La túnica llevará la túnica blanca que en su día bordó Lucas Arcón, el bordador de San Lucas, con la que tradicionalmente viene procesionando. En principio se ha decidido así, y si el año que viene pues hay alguna efeméride importante o se puede celebrar algo como puede ser posible nombramiento de hermandad, si se celebrara, pues ya si el año que viene, aunque fuera blanca, pues se estrenaría alguna otra túnica o con otra túnica. Pero en principio vamos a repetir con la túnica que en su día bordó Lucas Arcón. ¿La Secretaría tenéis cerrada ya para la admisión de nazarenos para la salida o todavía sí, se nosotros puede? Nos siguen solicitando lo que son continuamente papeletas de sitio, se siguen apuntando,

con el Santo Entierro viene la banda de corneta y tambores Nuestra Señora del Carmen de Sevilla, uh-huh. y que es estreno este año, y con el Nazareno, pues como decíamos ayer, la agrupación musical Nuestra Señora de la Caridad de San Lucas de Barrameda. Son unas bandas que este año vienen de fuera, hace ya tiempo que no venía ninguna banda de fuera, y vamos a ver qué tal, por lo menos la Nuestra Señora de la Caridad de San Lucas, una banda bastante antigua, lleva más de 50 años de existencia, uh-huh. Y es de garantía, nos han dicho que una banda de garantía, lo hemos visto en vídeo, nos han dicho que podíamos asistir a una concentración de bandas que había, y tocan bastante sí, bien. Sí, suenan bastante tocan bien. Tocan bastante bien. Y la otra es Nuestra Señora del Carmen, una banda de Sevilla que sale el miércoles santo, mañana. Mañana sale por la mañana con la Hermandad de la Sed de Nervión y hace la actuación de penitencia acompañando a la Cruz de Guía. Una hermandad que es de la Señera del Miércoles Santo, una hermandad de las primeras, principales, punteras de Sevilla el Miércoles Santo. Y llevan esta banda en la Cruz de Guía, una banda que no es exageradamente grande, como pudieran ser Tres Caídas, Cigarrera, la Banda del Sol, que son una banda de conete de amores. Son palabras mayores. Son espectaculares, eso necesitaríamos 4 autobuses para traerla. es una banda más pequeña, pero es una banda que ya en condiciones, son ya una banda que no es de circunstancia, que tocan un repertorio bastante bueno, tocan por lo que hemos escuchado y hemos visto, pues van a dejar buen sabor de boca en Ubrique. Hemos conseguido traerlo porque el Viernes Santo casi siempre las procesiones son de silencio, casi todas, van muchísimas de silencio y no tenían contrato para ese día, para el Jueves Santo. Quisimos también si pudieran venir, pero imposible, tienen contrato y cola de gente esperando para su contrato. La banda con el tambores están muy solicitadas. Sí, estamos solicitados. Y sobre todo es una banda con este tambor de buenas condiciones y garantías y que estén bien, no se queden sin tocar por ahí. No sé qué. Nos queda también para el domingo de Ramos. Sí, nos queda el último acto ya de la Semana Santa, que es el domingo de Resurrección, que es, sale la imagen de Jesús resucitado desde el convento hasta la parroquia a las 11 de la mañana, y a las 12:30 pues se celebra la solemne misa de Pascua de Resurrección en la parroquia. Y ya con eso pues se da ya... Por terminar las salidas procesionales. Esta última procesión lo llevan los jóvenes de la parroquia. Sí, la parroquia es la que la ha organizado y son jóvenes de la parroquia. Creo que de poscomunión, salen portando al... El año pasado creo que también hicieron una salida o un intento de salida, porque también como estaba el tiempo... Sí, el año pasado llegaron a salir, pero les llovió, hubo problemas con el tiempo que nos jugó una mala pasada. Hubo que quitarse en medio de la carrera. Sí, y tuvieron que hacerlo bastante rápido y demás. Pero bueno. Pues este año esperemos que no, este año yo creo que tendremos... Las previsiones son que no va a llover nada. El sábado por la noche a lo mejor algo, pero de aquí al sábado puede cambiar todo. ¿Qué sitios son los más punteros para ver la hermandad del Nazareno? ¿Tú qué sitio crees tú que es el más? Aparte de la azotea de tu suegra. Bueno, pues a mí me gusta mucho lo que es el Toledo, por la estrechura. Sí. Aunque los pasos pasan bastante holgados, no hay ningún problema, pero el recogimiento que hay por aquellas calles... Me parece muy, muy bonito. Aparte, la banda de música, al ser las calles tan estrechas, pues la música hace, las paredes hacen como de caja de resonancia y suena bastante, bastante bien y es muy bonito porque hay un poco de oscuridad y con la candelería y nada más se ven imágenes muy bonitas. Y después la entrada en la Trinidad, la Trinidad también es muy bonita. La Trinidad y sobre todo, y el casco antiguo. Sí, sí, todo, yo creo que todo el casco antiguo es muy bonito. Al igual que el cautivo por todo lo que es la calle Torre, sí. Es precioso, y la Virgen de los Dolores y el Santo Entierro por el Peñón de la Becerra. Eso es un sitio que todo el mundo quiere estar, por el conflicto que es, pero el aforo es el que hay. No, ahí no se puede... Todo el mundo quiere estar en el Peñón y en la Puerta de San Antonio. Exactamente, ahí no se puede ampliar. No son los sitios más señeros de... Sí, los más señeros de la Semana Santa yo creo que son esos. Aunque también ver lo que es el Santo Entierro bajando lo que es la Calle Real. Sí, es muy bonito. Los Dolores y el cautivo con toda la comitiva de Nazareno y demás, desde verlo desde la plaza calle arriba es muy bonito también. Pues nos vamos a quedar aquí ya, vamos a despedir el programa por este año. Una marcha que es... Madruga Macarena. Madruga Macarena. Se la vamos a dedicar a nuestro pregonero. A nuestro pregonero se la vamos a dedicar este año. Sé que le encanta, uh-huh. Al igual que a mí, y va por él. Y tenemos que dar las gracias también un año más a Radio Brique, al personal de Radio Brique, a Fran, que nos hemos estado dando la lata toda esta temporada, a Rocío y Juan Carlos, que nos han dejado el huequecito, y a la directora, a Mari Carmen, por habernos invitado un año más a estar con todos ustedes. Esperamos que el año que viene podamos seguir asistiendo y haciendo este programa, y queden ustedes con Dios, que tengamos buena estación de penitencia a todos. Buenos días.